additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Cuba vive un momento emocionante de avance hacia la igualdad de género. Nos dice en una entrevista que hemos grabado en la ciudad de Valencia la periodista y profesora cubana feminista Dixiedit Trinquete. Durante este mes de marzo ha realizado una gira de más de 20 conferencias por todo el Estado español bajo el título Bloqueo y Mujer en Cuba. Escuchamos. Vivir la solidaridad es una experiencia que es muy gratificante. Cuba ha sido históricamente, desde el triunfo de la Revolución y desde muchísimo antes, un país muy solidario. Cuando entonces recibimos en reciprocidad esa solidaridad, nos resulta siempre muy emocionante y nos alienta muchísimo a trabajar. Creo que hay un interés en saber de Cuba, en saber lo que está pasando en Cuba ahora. 2 años de pandemia pueden haber sido muy amenazantes porque hay una muy mala prensa sobre Cuba. Entonces poder contar de primera mano que no se ha parado Cuba en pandemia, que estamos haciendo cosas, poder entender las preocupaciones y poder corresponder a esas preocupaciones de personas que nos quieren, que nos aman desde este lugar, pues puede ser muy gratificante realmente. A ver, bien, yo siempre me gusta decir que Cuba no es un país en blanco y negro. Cuba es un país que tiene muchos colores, muchos matices, y hay que entender a Cuba conociendo a Cuba. Es muy difícil entender a Cuba desde el estereotipo que las redes pintan, que son redes además que cada vez son más crudas, más manipuladoras, más amenazantes a la realidad que tenemos. Alguien me decía hace poco que lo que pasó con Cuba ahora en los 2 años de pandemia, bueno, Cuba siempre ha estado bloqueada, amenazada, asediada, pero alguien me decía que lo que pasó en los 2 años de pandemia es que de pronto podía apostarse a que la pandemia iba a desaparecer a Cuba, y cuando se vio que eso no pasó, pues entonces ese asedio pues se recrudeció, y en un momento de un desarrollo vertiginoso de la información y las comunicaciones, pues eso se hace muy complicado. En términos de mujer y Cuba, yo creo que Cuba está viviendo hoy un momento emocionante en legislación y en avances vinculados a las reivindicaciones desde la igualdad de género. Cuba vivió al inicio de la revolución legislaciones y medidas muy aceleradas y muy rápidas que consiguieron igualdad legislativa, igualdad en muchos aspectos de la vida. Pero obviamente vivimos en un país machista, vivimos en un país con una herencia patriarcal que es muy fuerte y que está ahí. Y ahora estamos en un momento, yo diría, de un segundo, de volver sobre esas leyes y acomodarlas al entorno que estamos viviendo, no solo en Cuba, sino en el mundo, y de hacerlas aún más horizontales. Estamos tratando de darle miradas transversales de género a las leyes. Es algo que se está haciendo además a conciencia. Tú decías ahorita, Dixie es asesora de la Federación, y a mí me gusta siempre rectificar y disculpa. Dixie es parte de un equipo enorme de mujeres y hombres que son especialistas multiperfiles, que vienen de diferentes zonas de la academia y que están asesorando a la Federación, como están asesorando a todo el país, porque ese es el principio de gobierno hoy en Cuba, para que ese perfeccionamiento legislativo venga con una base científica. Y yo creo que esa es como la carta de presentación de este gobierno de Díaz-Canel, que hoy está siendo continuidad, pero también está teniendo como que este enfoque novedoso de ir hacia la ciencia, hacia la aplicación de la ciencia, hacia la innovación. Y eso también se está viviendo en el ámbito de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Y es bien interesante porque en Cuba hoy se está legislando contra la violencia de género, se está legislando a favor de la diversidad familiar, se está reconociendo como nunca antes la diversidad de mujeres y de personas que viven en Cuba hoy, y por tanto se están reconociendo más derechos para todas esas personas diversas. Y eso hace que el momento sea realmente muy impactante. Hoy el código está en debate popular. Hoy están pasando las reuniones a nivel de comunidad, a nivel de barrios, para el debate del código, para que las personas opinen sobre propuestas de agregar, de eliminar, cosas que no entienden. O sea, se está dando un debate del código que también está transcurriendo sobre los espacios digitales. Está ocurriendo a través de las aplicaciones de datos móviles de los teléfonos, a través de páginas web. Los retos y desafíos, mira, son múltiples. Yo creo que el mayor reto es que el código se comunique bien, que las personas entiendan bien toda la amplitud y toda la enorme, todo el enorme avance que puede significar la aprobación de ese código de las familias, que no está solo enmarcado en los debates que nos están queriendo imponer desde fuera. A nosotros se nos está, o sea, al código se le está cuestionando, bueno, ya sabemos, el tema del matrimonio igualitario, que es un tema que lleva dando golpes en Cuba desde hace ya más de un año, desde la aprobación de la Constitución, desde 2019, que tiene mucho que ver con el fortalecimiento de algunas posturas fundamentalistas, sobre todo fundamentalismos religiosos en Cuba, a nivel de algunas iglesias muy conservadoras. Pero por otro lado, se está haciendo una oposición al código que yo diría que es más bien política y que está partiendo de la manipulación de las propuestas del código. Se está imponiendo una matriz de opinión que está llevando, por ejemplo, un tema como el de lo que es sustitución de patria potestad por responsabilidad parental a un debate que yo creo que se superó en los 60, que está poniéndonos en el mismo momento en que en Cuba estaba operando algo como la operación Peter Pan, lo cual es, a mí me parece, obsoleto y sobre todo muy cruel por las propuestas que el código trae. Igual hay otros temas del código que están siendo sujetos de manipulación, a veces porque personas no lo entienden, pero yo creo que muchas más veces porque hay toda una matriz de manipulación, sobre todo desde las redes sociales, para que ese código no se apruebe. Y yo creo que es muy importante, retomo, que las personas conozcan de qué va el código, porque el código está hoy pronunciándose sobre temas que son esenciales para la vida del país. Estoy hablando de las relaciones de las familias transnacionales, de las familias que tienen una parte de su familia, y valga la redundancia, en la migración. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad de los cuidados para un país tan envejecido como es Cuba hoy. Estoy hablando de un articulado importantísimo que tiene que ver con la violencia de género y con las consecuencias a nivel también de la legislación familiar que puede tener que haya violencia de género en determinado caso. Estoy pensando en lo que tiene que ver con el reconocimiento del derecho progresivo de niñas, niños y adolescentes a ir asumiendo posiciones de responsabilidad con sus vidas, o sea, el reconocimiento de derechos. Cuba fue uno de los primeros países en firmar y ratificar la Convención de los Derechos del Niño, y este código yo creo que viene como a calzar esa adhesión a convenios internacionales. O sea, hay toda una serie de elementos muy novedosos que el código tiene, que hace falta realmente que sean bien conocidos y bien documentados, porque el código es mucho más que matrimonio igualitario y es mucho más que esa matriz que nos están tratando de imponer desde los medios que no nos quieren. O sea, yo digo que las redes son algoritmos, son pequeñas burbujas y hay que multiplicar la información. Y también tratar de explicar un poco cómo funciona esa matriz de información. Que las personas sepan que lo que ven en sus redes no es la verdad absoluta, que porque lo leyeron ahí no quiere decir que eso sea lo que es, ni que es lo que están viendo todas las demás personas a su alrededor. Yo creo que entender el algoritmo de las redes, y por ahí hay propuestas interesantísimas desde Cuba en documentales y en reflexiones de colegas que se han dedicado a trabajar particularmente ese tema, que explican muy bien cómo funcionan esos algoritmos que van como copando los espacios de información en los que las personas se mueven, y sobre todo las personas jóvenes en Cuba, que para mí es como uno de los desafíos más grandes, cómo llegar a esos públicos jóvenes por otras vías y sobre todo multiplicar. O sea, por eso la solidaridad es tan importante, porque nos ayuda a multiplicar esa realidad que está siendo hoy manipulada, que está siendo hoy silenciada incluso de muchas maneras, de maneras múltiples. Se está tratando de imponer una visión sobre Cuba y eso no es nuevo. Lo que pasa es que hoy, con estas tecnologías a disposición, pues eso está ocurriendo a doble velocidad y con mucho mayor impacto de lo que ha sido toda la vida. O sea, no es un escenario nuevo, simplemente es un escenario que se ha movido hacia canales de información, herramientas infotecnológicas que son muy poderosas y que por tanto es muy complicado. Y además hay mucho dinero corriendo ahí. Yo digo que por cada K de alcance que logra de manera orgánica una red nuestra, hay 10K pagados que se están imponiendo desde fuera. Y eso realmente es muy amenazante para contar esta historia, ¿no? Yo, bueno, digo, el abrazo es muy caluroso. Creo que un reto es tener jóvenes, poder intercambiar con poblaciones jóvenes. Lo he hecho en el recorrido, lo he podido hacer y sentir que hay una generación que también está siendo parte de esa solidaridad es muy edificante, es muy reconfortante para quien está aquí. Ha habido incidentes desagradables y lo sabemos y sentirse protegido también, a pesar de que uno está dispuesto a hacer lo que haga falta, sentirse protegido también es un aliento enorme. Yo creo que si me dejaran recomendarle algo a los movimientos de solidaridad sería sigan yendo a Cuba, vayan a ver nuestra realidad, que la cuenten ustedes porque la ven y no porque se las contamos nosotros, o no solo porque se las contamos nosotros, que eso también es bien importante porque el testimonio de alguien que lo vive todos los días, yo creo que es mucho más poderoso que la visión que puede tener alguien que está ahí, ¿no? Y que está defendiéndola porque nos toca, ¿no? En marzo se celebró en la Casa de las Américas, esa emblemática institución cultural de Cuba, de La Habana, el coloquio internacional Patria, en el que tomaron parte comunicadoras y comunicadores, influencers, tiktokers, tuiteros de izquierda y profesionales, periodistas de los medios alternativos. Este material de la radio cubana recoge su encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Escuchamos. Este encuentro es un pretexto para conocerlos, saludarlos, poder conversar y sobre todo expresarles toda nuestra admiración, respeto y cariño por lo que ustedes hacen en defensa de la verdad. Así lo afirmó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el intercambio que sostuvo este martes con periodistas, académicos, articuladores políticos de la izquierda y expertos en redes sociales de 8 países que asistieron al coloquio internacional Patria, celebrado los días 14 y 15 de marzo, en el contexto de la jornada de la prensa cubana. Nosotros, sobre todo en ustedes, admiramos la originalidad con que llegan ustedes con sus mensajes, con sus contenidos en las redes sociales, la manera valiente, la manera fuerte, objetiva, con que defienden la verdad. Una verdad que la necesita mucho el mundo, que la necesitan mucho los jóvenes en el mundo y sobre todo en esta parte de acá del mundo que es América Latina y el Caribe, donde tenemos más cerca el imperio que en otros lugares del mundo y donde ese imperio siempre nos ha querido tratar como el traspatio. Durante más de 2 horas, el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución fue escenario de un diálogo transparente, sincero y cordial. El presidente les expuso con detalles la compleja situación que ha vivido la mayor de las Antillas, marcada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, la intensificación de la agresividad imperial y el impacto negativo de la pandemia de COVID-19. En medio de este adverso panorama, aseguró, el país resiste con creatividad y trabaja para ampliar su democracia sobre la base de la más genuina participación popular. A luchar por un mundo mejor, tanto real como virtual, convocó Miguel Díaz-Canel a los presentes en momentos en que la guerra amenaza a Europa, atizada por las campañas de Estados Unidos y sus aliados. Fidel siempre decía y nos enseñó de que un mundo mejor era posible, estaba hablando del mundo real. Yo estoy convencido de que un mundo mejor es posible, pero para que ese mundo mejor sea posible, con gente como ustedes, tenemos que lograr que el mundo virtual que hoy exista sea mejor también y se acerque más a reflejar subjetivamente ese mundo real, donde no predomine ni el odio, ni la vulgaridad, ni la banalidad, y que ese mundo virtual se mueva por amor, se mueva por humanismo, se mueva por principios morales, por la ética, por la solidaridad. Tocó el turno a los visitantes. se sucedieron las preguntas sobre los más diversos temas de la realidad cubana, al tiempo que se ratificó el respaldo y la admiración por la revolución, su dirección histórica y quienes hoy dan continuidad a su legado. En el momento en el que muere Fidel, estábamos en el Instituto Patria, el lugar de resistencia que creó Cristina para que podamos reconstruirnos y volver. Y Tristan Bauer. Lo primero que dijo fue, lo más difícil va a ser reemplazar a Fidel, por supuesto en todo, pero fundamentalmente en que Fidel reinventa la revolución todo el tiempo, ¿no? Y con todos estos días que hemos vivido acá y escuchándolos a todos ustedes, a tus compañeros y escuchándote a vos mismo hoy, la verdad que el sentimiento con el que yo vuelvo a Buenos Aires es que ustedes están honrando a Fidel en ese sentido, autointerrogándose sinceramente y reinventando la revolución. Quiero asegurarle que en este mundo tan lejos, en este mundo árabe, de una cultura tan distante desde todo punto de vista, yo le puedo asegurar que no hay menos apasionados por Cuba que en América Latina. Cuba es un referente inmenso, inmenso, espiritual, político, de ético sobre todo. Porque cuando hablan de los dirigentes limpios, hablan de Cuba. Cuando hablan de un proceso limpio, una revolución que no ha hecho injusticias, hablan de Cuba. De igual forma, se llamó a articular acciones para defender el ejemplo que la nación caribeña representa para el mundo progresista. Fundamentalmente me preocupa ahora mismo es cómo podemos articularnos para hacer frente al bloqueo. Para hacer frente al bloqueo, no ya al bloqueo económico, que es el conocido, sino la evolución de las nuevas formas de otro tipo de bloqueo, que es el informativo, que es uno de los aspectos que estaba señalando. Frente a la imagen, a la ficción creada sobre Cuba, es decir, que es la arrojada por los medios de comunicación, solo la podemos oponer con una Cuba real. Pero esa Cuba real es muy difícil de encontrar cuando alguien se acerca a los medios de comunicación. Cuando alguien abre YouTube, cuando alguien abre Twitter, solo aparece contenido tóxico sobre Cuba. Es verdad que ese tipo de elementos hemos logrado en los últimos meses, desde el país fundamentalmente, empezar a contrarrestarlo. Pero es verdad que me preocupa que a veces reaccionemos con carácter coyuntural. El presidente cubano aseveró que existen caminos y vías para enfrentar las plataformas de restauración neoliberal que se nos pretenden imponer. Intercambios como el de este martes contribuyen a alcanzar más espacios de articulación en ese combate. Uno siente mucha confianza cuando ve que hay personas de izquierdas con sentimientos como los de ustedes, también con una preparación y con un conocimiento como el de ustedes. Eso a uno le da seguridad de que podemos vencer. La revolución cubana no va a claudicar nunca. Tengan esa certeza y nos vamos a seguir defendiendo entre todos. Muchas gracias. Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. En torno a la guerra en Ucrania, los medios y gobiernos occidentales nos prohíben leer otro libro que el escrito por la OTAN. Los medios rusos, que durante años han sido espacio para analistas internacionales críticos, han sido prohibidos por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros aliados. Su señal abierta, sus canales YouTube y todas sus redes sociales, sin decisión judicial alguna. Google ha borrado de su buscador sus contenidos anteriores, su hemeroteca, para reescribir la historia como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984. Los medios aplican una censura estricta, dejando, eso sí, algunos espacios testimoniales que justifiquen su falsa pluralidad. Lyusivaya, politóloga rusa, se enfrentaba a una jauría en el canal Español 4. Al denunciar los 8 años de bombardeos ucranianos en Donbass, tuvo que escuchar que eran matices irrelevantes. Me parece un auténtico insulto que empecemos con matices irrelevantes ante una situación que es tan sumamente clara que no permite tomar blancos y negros. Es tan evidente aquí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Precisamente por relatar la situación en Donbass, el diario francés Le Figaro censuró un reportaje de su corresponsal Anne-Laure Bunel. El coronel español Pedro Baños decidió abandonar sus apariciones en televisión tras recibir serias amenazas. La razón, el tono neutral de sus análisis sobre el conflicto. YouTube ha censurado no solo a medios y periodistas de Rusia con millones de seguidores, también documentales como Ucrania on Fire, de Oliver Stone, realizado hace ya 6 años. Twitter ha etiquetado como medios afiliados al gobierno ruso las cuentas de todo periodista que haya colaborado en algún momento con algún canal público ruso. Es la estrella amarilla con la que marcarlos profesionalmente de cara al futuro. Para la propaganda de guerra contra Rusia en la red TikTok, Joe Biden convocó a los 30 TikTokers más influyentes, dándoles un mensaje claro a difundir. El culpable de la inflación en Estados Unidos es Putin. Facebook e Instagram han levantado la prohibición de los mensajes de odio si estos son contra Rusia, permitiéndose los llamados a matar a los presidentes ruso y bielorruso y los elogios al regimiento nazi ucraniano Azov. Las redes permiten y jalean este odio antirruso. Políticos como el senador estadounidense Lindsey Graham han pedido en Twitter el asesinato del presidente Vladimir Putin, sin que la red les haya limitado. En medios serios, como NBC News, un reportero proponía un ataque de la OTAN a convoyes rusos, o lo que es casi lo mismo, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La periodista rusa que protestó en televisión contra Putin y a la que solo le han impuesto una multa es ya una estrella mundial. Pero sobre un periodista europeo, el vasco Pablo González, que lleva casi un mes encarcelado e incomunicado en Polonia, acusado de ser espía ruso por informar sobre el drama en Donbass, el silencio mediático es casi absoluto. El periódico catalán La Vanguardia realizaba una promoción comercial con el lema «Stop Putin, la desinformación nos quiere divididos». Traducido, la unidad contra el único villano, Rusia, requiere aplastar toda información y opinión que contradiga la versión oficial europea, borrando para ello, por ejemplo, los crímenes de nuestro aliado, Ucrania. El diario español ABC eliminaba las noticias que había publicado en 2016 sobre violaciones a niños y niñas por parte del ejército de Kiev. Llaman Centro para el Mantenimiento de la Paz a una base de entrenamiento de mercenarios. Palabra, por cierto, prohibida en los medios. Son combatientes extranjeros. Así despedía la entrevista a uno de ellos una reportera española. Bueno, pues esta misma tarde él se marcha en un autobús hacia España, en un autobús que se ha preparado con refugiados ucranianos y en el que van a ir algunos de los combatientes extranjeros españoles. Este mercenario de ultraderecha regresará a su casa sin ser detenido ni interrogado, sin pasar el calvario policial y judicial que sufrieron 8 milicianos de izquierda al regreso de Donbass en 2015, tras ser etiquetados por los medios españoles como prorrusos. ¿Algún informativo ha hablado sobre Farudin Sarafmal, presentador ucraniano que en directo hizo un llamamiento a degollar a todos los niños rusos? ¿Y sobre Gennady Druyenka, director de un hospital móvil de voluntarios que ordenó castrar a los soldados rusos por ser cucarachas? ¿Y sobre los actos de humillación pública en Ucrania a personas gitanas pintadas de verde y atadas a postes? Nada. El regimiento Azov, compuesto por neonazis, es una fuerza voluntaria de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y sus miembros, nazis, son entrevistados como si tal cosa por medios como la CNN. Azov ha recibido armas de gobiernos europeos como el de España, compradas con 1.000 millones de euros del Fondo Europeo en apoyo, no se rían, ¿no?, a la paz. En el canal Español 4, un experto daba con toda tranquilidad lecciones de cómo emplear este armamento para matar más rusos. Soy optimista, pero de una manera nada más, ¿eh? De matar más rusos. Porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. En Portugal, un juez ha levantado al neonazi Mario Machado la obligación que tenía de presentarse quincenalmente, al haberse ofrecido a ir a Ucrania para brindar, sigan controlando la risa, ayuda humanitaria. Que el presidente Volodymyr Zelensky haya otorgado el título de héroe nacional de Ucrania a Dmytro Kochubeil, líder del grupo paramilitar Pravi Sekta, artífice de la masacre de los sindicatos de Odessa en 2014, en la que 46 personas fueron quemadas vivas, no lo irán. Que el servicio secreto ucraniano ha asesinado a un miembro de su propia delegación negociadora con Moscú por traición, cosas de la guerra. En las televisiones nos muestran una exposición protesta por las niñas y niños muertos estas semanas en Ucrania. Excelente. Y la exposición en Moscú Mira los ojos del Donbass sobre los más de 150 menores asesinados por fuerzas ucranianas en estos últimos años, ¿en qué informativo ha salido? Hay que convertir un tanque ucraniano que aplasta un coche en un tanque ruso. Un misil ucraniano que derriba un bloque de viviendas en un misil ruso. Una niña de Donbass víctima de las tropas ucranianas en una niña de Kiev. Hay cientos de fake news parecidas. El telediario de Antena 3, el más visto en España, abrió con imágenes de una explosión en China como si fueran bombardeos de Rusia. Una carnicería, titulaba en portada el diario italiano La Stampa, con la foto de civiles masacrados en un bombardeo ruso. ¿Ruso? No. La imagen era de Donetsk, Donbass, donde murieron 30 civiles por un misil ucraniano. El gobierno de Rusia asegura que no ha pedido armas a China. China lo confirma. ¿Pero qué nos cuentan los medios? Letra por letra, lo que dice el gobierno de Estados Unidos. La loable solidaridad con la población refugiada de Ucrania pasa una y otra vez por un filtro de racismo clasista. Una periodista de NBC. Estos no son refugiados de Siria, son de nuestra vecina Ucrania, son cristianos, son blancos, se parecen mucho a nosotros. Un reportero de CBS. Este no es un lugar, con todo respeto, como Irak o Afganistán, que tiene conflictos hace décadas. Este es un país relativamente civilizado y europeo. Un entrevistado por BBC. Es gente europea con ojos azules y pelo rubio que está siendo asesinada. Un testimonio en La Sexta. Pero no el niño que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules. Eso es muy importante. Y como guinda, un informativo de 13TV, y no es una parodia. La situación de los refugiados, pues te lo puedes imaginar, es que es gente como tú o como yo. He visto bolsos de Dolce y Gabbana, ropa de Louis Vuitton, o sea, gente que podría estar en Madrid perfectamente, es gente como nosotros y vive en unas condiciones totalmente deplorables. The New York Times publicaba un mapa sobre desplazamiento de personas. Las familias ucranianas en Polonia son refugiadas. Las de Donbass en Rusia, sin embargo, son migrantes, aunque huyan de las bombas ucranianas. Mientras la Unión Europea ha dado la orden de regularizar de manera extraordinaria a millones de personas procedentes de Ucrania, la población africana sigue siendo recibida a palos por las policías europeas. Eso quienes llegan. En el último naufragio de marzo, 44 personas morían frente a las costas canarias. La geopolítica exige no martillear nuestras conciencias con las más de 10.000 niñas y niños muertos en Yemen por misiles de Arabia Saudí, cuyo gobierno, amigo de Occidente, no recibe sanciones. Ninguna. El Gran Hermano también ha llegado al deporte. La afición del Estrella Roja de Belgrado realizó una impactante protesta contra la OTAN en las gradas de su estadio, visibilizando los nombres de los países que ha bombardeado. De inmediato, la reacción del periodismo europeo: mentir sobre el supuesto carácter neonazi de dicha afición. falso. En 2009, el futbolista Frédéric Canuté fue sancionado por la FIFA con 3.000 euros por mostrar una camiseta en apoyo a Palestina. En 2016, por la misma condena a Israel, por parte de su afición, la UEFA sancionó al Celtic de Glasgow. Pero ahora, hacer política en el campo y apoyar al gobierno de Ucrania es obligatorio para todos los clubes de fútbol. Dos individuos ya identificados por la Ertzaintza mostraron su apoyo a Rusia. Banderas a favor de Rusia en San Mamés. Banderas y pancartas. La Ertzaintza ya ha identificado a los autores. Esto decía el comentarista catalán Josep Pedrerol tratando de criminalizar a quienes portaban banderas de la República Popular de Donetsk, Donbass, un pueblo masacrado durante 8 años por el ejército de Ucrania y que votó masivamente por su independencia. Pero en los medios leemos que eran pancartas a favor de la invasión rusa. El empresario ruso Roman Abramovich se ha visto obligado a vender el equipo de fútbol inglés Chelsea por la presión política y mediática. Pero el Newcastle seguirá en manos de la Casa Real Saudí, que lleva 7 años bombardeando Yemen y ha causado allí más de 300.000 muertes. Por cierto, el 12 de marzo fueron ejecutadas en Riad 81 personas en un solo día. Pero la Supercopa de España seguirá celebrándose allí, en Arabia Saudí, que paga a la Federación Española de Fútbol 30 millones por año. Todo muy coherente. La política de chantaje a escala global hace que empresarios rusos sean sancionados no por sus decisiones, sino por las del gobierno de Rusia, igual que sus deportistas, que no pueden competir con la bandera de su país ni en mundiales ni en olimpiadas. Nikita Mayishin, piloto ruso, ha sido despedido del equipo Haas de Fórmula 1. El tenista Daniil Medvedev deberá renegar de Putin si quiere competir en Wimbledon. Y el gran maestro de ajedrez, Sergei Karjakin, ha recibido una sanción de 6 meses. La Asociación Ucraniana de Fútbol ha retirado a Anatoly Timashuk, uno de los mejores jugadores de su historia, todos sus títulos y su licencia de entrenador debido a su silencio ante la invasión rusa. El luchador ucraniano Maxim Rindovsky fue torturado y ejecutado por neonazis, acusado de equidistancia en el conflicto con Rusia. ¿Algún escándalo en la prensa deportiva? La caza de brujas ha llegado también a la cultura. El ruso Valery Gergiev fue destituido como director de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Los teatros europeos, como el Teatro Real de Madrid, están cancelando las actuaciones del Ballet Bolshoi. La Orquesta Filarmónica de Cardiff, Gales, ha sacado de su repertorio las obras de Tchaikovsky. Debido a las protestas, la Universidad de Milán tuvo que dar marcha atrás a su decisión de eliminar un curso sobre Dostoyevsky. Y la de Córdoba no solo ha roto relaciones con el profesorado de Rusia, sino que amenazó con hacerlo con el de Cuba e Irán si no rechazaban la invasión rusa. La rectora de la Universidad de Valencia llamó a la autodeportación de todo el estudiantado ruso. En Arlington, Virginia, un profesor de escuela que incluyó en una clase sobre la guerra de Ucrania el punto de vista de Rusia fue filmado y denunciado por un alumno. Inmediatamente fue suspendido por difundir propaganda rusa. La locura no para. El nombre del cosmonauta Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio y fallecido hace 54 años, ha sido retirado de un acto benéfico de la Space Foundation de Estados Unidos. No pocos medios extendieron el bulo de que Rusia iba a abandonar en el espacio a un astronauta estadounidense, algo completamente falso. Como falso fue que el traje amarillo de unos cosmonautas rusos en la Estación Espacial Internacional fuera un acto de apoyo a Ucrania. Criminal de guerra, acusan a Putin, en los medios que jamás aplicaron dicho término a George Bush, José María Aznar o Tony Blair, tras la invasión de Irak que provocó centenares de miles de muertes. ¿Algún canal de televisión ha recuperado el vídeo del hoy presidente de Estados Unidos sobre los bombardeos a Yugoslavia, pues dijo exactamente esto. Fui yo quien sugirió bombardear Belgrado. Fui yo quien sugirió enviar pilotos estadounidenses para destruir todos los puentes. Era 1999. La OTAN lanzó 2.300 misiles y 14.000 bombas durante 78 días. Asesinó a más de 2.000 civiles. ¿Y qué papel jugaron los medios que hoy se engalanan con la bandera de Ucrania? Recordemos solo la portada de la revista Time. Llevando a los serbios al infierno, un bombardeo masivo abre la puerta a la paz. Nos dicen que Putin es un tirano porque, aseguran, prohíbe manifestaciones en contra de la guerra. Zelensky acaba de prohibir la actividad de 11 partidos, casi todos de izquierda, además del comunista, que ya era ilegal, por ser prorrusos, todo con el aval de la Unión Europea. El gobierno de Lituania ha cancelado una donación de 400.000 vacunas anti-COVID a Bangladesh, porque este gobierno se abstuvo en la votación para condenar a Rusia en la ONU. Suiza, cuya banca guardó el oro del Tercer Reich, que protege con el secreto bancario a narcotraficantes y defraudadores de todo pelaje, en un gesto ético, tras alguna que otra amenaza quizá, abandonará su neutralidad y se unirá a las sanciones económicas contra Rusia. Y para acabar, hablemos de soberanía y de libre decisión de los pueblos. España acaba de seguir el rumbo que marcó Donald Trump en relación a Marruecos. Acepta su ocupación ilegal del Sáhara y da una puñalada por la espalda al pueblo saharaui, que sigue sufriendo los bombardeos marroquíes. Exactamente igual que con el Sáhara, ni España, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Ucrania están dispuestas a respetar la voluntad inequívoca expresada en referéndum y cercana al 90% de la población de Crimea y Donbass. Voluntad que en los medios occidentales, convertidos en artillería ideológica de la OTAN, ni se menciona como una de las claves ineludibles para la solución del conflicto. Hoy vivimos un macartismo en estado puro, una dictadura global, frente a la que será imprescindible organizar la resistencia. La periodista cubana Cristina Escobar hacía este análisis sobre la utilización de la migración ilegal de Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Es un comentario actual, sincero, polémico sin duda y lúcido. Escuchamos, Cristina Escobar. Seguramente le ha picado de cerca la realidad de que muchas personas escogen emigrar. Sabemos que el destino preferido es Estados Unidos. Y también sabemos que llegar a ese país de manera legal desde Cuba es prácticamente imposible. Ante el cierre injustificado del consulado estadounidense en La Habana, muchos escogen lo que llaman vías irregulares, que es básicamente jugarse la vida atravesando el mar o cruzando selvas, fronteras, corriendo riesgos de ser víctimas de la trata de personas, de la violencia o de un accidente automovilístico, como sucedió no hace mucho en México. Lo hemos contado, usted lo sabe, algunos cuando arriban al destino deseado edulcoran la historia de cómo llegaron, pero la realidad es que ese tránsito algunos lo hacen solo con el susto en la garganta y otros no lo terminan. Pero si usted no escucha consejo o ese familiar que piensa convertirse en un inmigrante para toda la vida tampoco lo escucha, ha llegado el momento de buscar consejo ahí donde los dan sin pedirlos. Si usted tiene la suerte de no tener que pasar por Twitter nunca, le cuento que el perfil en esa red social de la Embajada Estadounidense en La Habana recomienda que no emigre ilegalmente, que no se arriesgue. Les leo. Cada año, decenas de migrantes irregulares cubanos se encuentran en estado crítico debido al calor, el terreno y métodos de viaje que ponen en peligro su vida, Deshidratación, enfermedad o muerte pueden esperar a quienes toman ese camino. No se ponga usted o a su familia en peligro, dice este tuit del 21 de marzo. Es decir, muchos de los que emigran, no todos, pero muchos van hacia Estados Unidos por tres razones principales. Una, porque ponen un pie allí y adquieren derechos que no tiene ningún otro ciudadano del mundo. Me pregunto cuántos de otras nacionalidades no fueran en caravana para allá de tener semejantes privilegios. La segunda razón, para reunirse con familia, porque el programa de reunificación familiar que haría este proceso legal y seguro está detenido y cientos de miles de expedientes acumulan polvo. Y tercero, porque Cuba sufre una profunda crisis económica, innegable, dura, cuyos efectos están en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero esto no fue suficiente, postearon otro, y otro, y otro, y les he dejado una perogrullada para el final. En uno de esos tweets han dicho, la migración segura y legal desde Cuba es el único camino, y reitera, no se ponga usted o a su familia en peligro. ¿Cómo la misma embajada que no ofrece servicios para esa migración segura y legal desde Cuba va a recomendar que sigan la migración segura y legal desde Cuba? Han dicho que abrirán y que comenzarán con los casos pendientes, pero si eso realmente está pasando, va lento, muy lento para el tiempo perdido. Igual, cuando estaba abierta, vamos a recordarlo, Cuba tenía uno de los índices de denegación de visas más alto del mundo. Solo en 2016 el 80% de las peticiones fueron rechazadas. Lo que pasa es que ahora incumplen de manera flagrante el compromiso de las 20.000 visas anuales, un acuerdo migratorio que ayudaba a que los números de inmigrantes irregulares se redujeran. Pero pongamos esto en contexto. Personas que abandonan su lugar de origen para buscar mejores condiciones de vida existen en todos los lugares. No son los cubanos ni los únicos ni los que más emigran. Hay centroamericanos que huyen de la guerra, de un destino en el que los hijos tienen como único futuro morir a manos de bandas armadas. Otros huyen de terremotos y huracanes que los dejaron abandonados de verdad. Y ojo, no simplifico con esto las motivaciones que tienen los cubanos a emigrar, pero las pongo en contexto para entender que millones emigran para estudiar, vivir, trabajar, reunirse con familia, sin que eso adquiera demasiada atención mediática. En el caso de Cuba, el problema ha sido que se ha convertido en una herramienta política. Si emigran muchos, miren, ahí está la prueba de que el régimen impone un sistema fallido. Cuando miles de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos toman la misma ruta, cuando ninguno de esos países está construyendo una revolución socialista precisamente. Si emigran, se acogen a una ley diseñada para los que huyen de la represión, la ley de ajuste cubano que desajusta la emigración y la promueve. Un privilegio de cubanos que ponen pie allí y al año, cuando ya tienen los papeles, reservan vuelo para venir a ver a su gente en Cuba. Por tanto, realmente no huyen de nada. Buscan mejor salario y condiciones de vida como tantos otros emigrantes. Pero el rollo es que Washington ha entendido que también mucha gente que no pudo o no supo encontrar un proyecto de vida posible en Cuba abandona el país y que esa válvula hay que cerrarla para agregar descontento a los cubanos y de la mano del bloqueo más sus 243 medidas vigentes suben la presión interna. Y cuando se politizó la migración dejó de ser algo normal. También miro con sospecha ¿cuántos países se unen a cerrar puertas a los cubanos, ya sea de manera pública o directa, ya sea pidiendo visas de tránsito de un día para otro, o haciendo imposible que los cubanos puedan acceder de manera normal, legal y transparente a los servicios online de petición de visas? Obviamente está el anecdotario popular del número de jóvenes, aunque no exclusivamente jóvenes, que emprenden camino para emigrar. Y eso es para dolor y pérdida de este país. Y la situación interna tiene un peso en esa decisión. No obstante, el perfil en Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana también muestra el compromiso de Washington con los problemas de los cubanos. Les leo, Estados Unidos exportó pollo a Cuba por valor de casi 280 millones de dólares en 2021. Seguimos buscando formas de apoyar al pueblo cubano. Vender pollo en condiciones anormales para el comercio internacional no es una ayuda al pueblo cubano. Primero, no lo regalan. No es un favor, hay que pagarlo, y caro, y por adelantado, y usando todo tipo de laberintos financieros. Y como si fuera poco, he de leer, y este es otro tuit, todos de marzo, estamos preocupados por el pueblo cubano que enfrenta escasez de alimentos y atención médica. El embargo estadounidense incluye autorizaciones para exportar alimentos, medicinas y otros productos humanitarios a Cuba. La verdad, quien escribe estos tweets tiene gran futuro como escritor de ficción. Estamos preocupados por el gobierno cubano. Dice el mismo gobierno que impidió, vamos a recordarlo y no dejarnos enajenar, que impidió la venta de ventiladores a Cuba cuando a los cubanos literalmente nos faltaba el oxígeno en el medio de una pandemia en la que tantos han muerto. Un drama mundial que ellos conocen bien, siendo Estados Unidos el país que más muertos registra por la COVID-19 en el mundo. Sobre las autorizaciones para exportar, sí, pero son limitadas y en condiciones que son desventajosas para Cuba. Y la exportación de medicamentos desde allá es imposible, lo saben, porque la ley impone condiciones tales que termina eso en letra muerta. Si están preocupados por el pueblo de Cuba, como afirman, hagan lo que dicta el sentido común y la decencia, permitan que las familias se reúnan y cumplan con acuerdos que normalicen la movilidad circular que se demostró era posible. Y por supuesto, levanten las sanciones. Y la otra gran contradicción, después del enfoque de Donald Trump de separar a familias inmigrantes en la frontera y poner a niños en jaulas, usted se acordará de esa triste imagen, Joe Biden ha intentado humanizar esa consecuencia trágica de las profundas desigualdades que dividen el mundo. Han puesto atención, no la suficiente, pero algo, en identificar al menos las razones por las que emigran los latinoamericanos, han aplicado estrategias. Pero la estrategia ha sido como con los cables de fibra óptica, nos rodean, pero no nos tocan. Con Cuba han hecho todo lo contrario y usan la comunidad cubana en el sur de la Florida también. Seguro usted se ha topado con la triste imagen de un inmigrante diciéndole a un gobierno que lo aceptó, que no acepte a un nuevo inmigrante, o a un cubano que quiere ir y virar, un inmigrante que odia al compatriota. Poca vergüenza tienen los que repiten la metáfora de la guagua. Me monté en la guagua de emigrar, pero le digo al chofer que no pare para recoger al otro, que siga, aunque el fondo está vacío. Cuando decimos que politizan la emigración, que la convierten en recurso electoral, significa, en la concreta, que juegan con la vida de la gente, que al no dejarlos reunirse con sus hijos y padres, que al imponer carencias y vallas económicas, los impulsan al mar o al tapón del Darién o a los coyotes. Y cuando hacen eso, juegan con la vida de su hijo, de su padre. Alargan la distancia entre familias y convierten un estrecho de 90 millas en una distancia inabarcable. Un pedazo de mar en el que han dejado la vida muchos, pero vamos a recordar que en el Mediterráneo han muerto muchos más. Cada persona que se va es una cicatriz para este país, para un proyecto que tiene como principal recurso a los seres humanos. Que escojan quedarse es el desafío más grande que tiene ahora mismo este país. Pero que no mueran intentando llegar a donde desean ha de ser la máxima prioridad de todos a los que involucra esta situación. La periodista feminista cubana Dixiedi Trinquete, de la que ofrecíamos una entrevista al comienzo del programa, dio cerca de 20 conferencias en el mes de marzo en diferentes ciudades. Vamos a escuchar un fragmento de su intervención en Vigo, en Galicia, en el que aporta numerosos datos sobre la lucha por la igualdad de género hoy en Cuba. En los primeros 10 años después del triunfo de la revolución hubo una serie de políticas sociales, de políticas públicas que marcaron diferencia y que abrieron los caminos de la igualdad. Fueron políticas que en algunos casos fueron para toda la población, en otros casos fueron específicas para las mujeres. En el caso de toda la población, siempre me gusta poner como ejemplo todo el esfuerzo para la alfabetización de la población cubana. La épica, se conoce desde la épica de lo que fue que muchachas y muchachos muy jóvenes fueran a las montañas, fueran a las zonas rurales a alfabetizar a las personas. Es un proceso que no terminó ahí, no terminó con esos 2 o 3 meses. Siguió durante las 2 décadas siguientes en un esfuerzo que trató de llevar, de equilibrar los niveles educativos de la población, hasta primero un nivel de sexto grado, luego hasta un nivel de noveno grado, que es lo que para nosotros es el fin de la secundaria básica, y luego, en algunos casos, ya no en todos, o sea, ya no era tan masivo, al 12 grado. Eso fue un ejercicio de como trazar una línea de base común para poder avanzar en temas de políticas públicas sociales que fueran reivindicativas y que fueran de derecho y que sobre todo también empoderaran a las mujeres. Cuando la revolución triunfó en Cuba se estima que había alrededor de un 70% de analfabetismo funcional. Y digo funcional porque había personas que sabían leer y escribir, pero poco más de eso. Por tanto, estamos hablando de una mayoría de la población que tenía un déficit educativo grande, de conocimiento, de, sobre todo de conocimientos prácticos para poder tener desarrollo público, y muchas de esas personas eran mujeres. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque la campaña de alfabetización significó una... O sea, la campaña de alfabetización y el esfuerzo posterior en la educación significó una diferencia también en desde qué punto de partida arrancaban las mujeres para poder llegar a donde estamos hoy. Y por eso yo siempre lo pongo como un elemento importante. Pero en esos primeros 10 años también se accedió al derecho al aborto libre, gratuito, o sea, estamos hablando de los años 60. También se establecieron políticas de planificación familiar que incorporaron acceso a la salud sexual y reproductiva, con lo cual las mujeres tuvieron la posibilidad de tomar decisiones sobre el tamaño de sus familias, cuántos hijos querían, cuándo, cómo los querían tener. Se legisló sobre el tema de la igualdad salarial, o sea, se estableció iguales salarios para iguales puestos de trabajo en el caso de las mujeres y los hombres. Todo eso ocurrió muy pronto. Ya en Cuba había aborto desde los años 40, o sea, el aborto fue un derecho ganado antes de la revolución por luchas feministas dentro del país que estaban ocurriendo, igual que el derecho al voto, o sea, esos son derechos conquistados desde antes, pero en esa primera década se abrieron una serie de puertas y sobre todo se dio un debate público que posicionó un espíritu de igualdad a nivel de país. Yo les siempre pongo como ejemplo películas. Aquí tenemos actrices en el público, me comentaban, películas de esa época que son importantísimas para entender lo que pasó en Cuba. Estoy pensando en Retrato de Teresa, estoy pensando en El Último Cuento de Lucía y probablemente haya varias más que deben estar en YouTube, las pueden tratar de rastrear, que pueden dar medida de cuál era el debate público, porque esas películas además se levantaron desde lo que estaba pasando en las calles, desde lo que estaba pasando a nivel de la sociedad, de la gente. Entonces, todo ese panorama significó naturalizar la aspiración a la igualdad de las mujeres como algo real, como algo tangible, como algo concreto. Yo digo que siempre que hay un deber ser en Cuba, que es que a nadie se le ocurre, a ningún hombre en Cuba se le ocurre decir en público, mi mujer no puede trabajar porque yo no la dejo. O sea, ya eso no es algo que pasa en Cuba. Sin embargo, es todo ese avance legislativo, de reconocimiento de derechos, de medidas sociales, de salud, educativa, no necesariamente fue acompañado con el cambio cultural, porque venimos del mismo ADN patriarcal que venimos. No se los tengo que explicar, o sea, es algo que está ahí. Y llegado el momento, mi profesora de género y comunicación de la Universidad de La Habana, que fue directora de la Editorial de la Mujer, nos decía que lo peor que le podía pasar a las mujeres en Cuba, y estoy hablando de algo que nos decía en los 80, era creerse que todo estaba ganado, que todo estaba resuelto. O sea, nosotros estamos en un país donde hoy hay igualdad legislativa, más del 45% del Parlamento en Cuba es femenino, es uno de los países con más mujeres en el Parlamento, lo dice la Unión Interparlamentaria Mundial, no yo. Es un país donde hay casi tantas ministras como ministros, es un país donde hay mayoría, o sea, quienes son profesionales, quienes son técnicos y profesionales en Cuba, en empleos estatales, son mayoría mujeres. En la ciencia, si hacemos un rastreo por internet y vemos las noticias que salieron desde Cuba durante estos 2 años de pandemia, vamos a ver una cantidad enorme de rostros femeninos, porque las principales investigadoras de las terapias o de las vacunas que han sido noticias, porque fueron las que se trabajaron para la COVID-19, son mujeres, pero a pesar de todo eso, tenemos un estado cultural, un arraigo de patrones, de estereotipos que se sostienen unos con otros, que no garantiza necesariamente el ejercicio de la igualdad real, que era algo de lo que comentaba Luis. Y estamos teniendo entonces en el otro escenario, sobre todo a nivel de las relaciones de las casas, o sea, al interior de la familia, problemas con la sobrecarga de tareas domésticas sobre los hombros de las mujeres, como en muchas partes del mundo, creo que también acá, tenemos naturalización de estereotipos a nivel de los medios de comunicación, tenemos violencia simbólica, la que nos construimos nosotros mismos, pero también la que viene del tipo de parrilla televisiva o audiovisual que le ponemos a disposición a las personas, o sea, que reproducimos. Tenemos muchas veces invisibilizadas o naturalizadas algunas manifestaciones de violencia de género, y ahí entonces entran a operar los desafíos de este nuevo contexto. Y tenemos además un país que ha cambiado de muchas maneras, familias que han diversificado las maneras en que son, por tanto hay un escenario que se tiene que ajustar a ese nuevo tiempo en que estamos viviendo. Y más o menos por todas esas razones, la Constitución del año 2019, que se puso en vigor en 2019, pero que se discutió a nivel popular y se aprobó en referéndum en 2018, durante todo el año 2018, incorporó, o sea, abrió una sombrilla de legislativa importante, porque incorporó mucho de esto que yo les estoy comentando a ustedes como desafíos para la legislación que venía detrás de esa Constitución. La Constitución, estoy hablando, por ejemplo, de una Constitución que tiene más de 4 artículos, alusión directa a la violencia de género, a la violencia basada en género. Una Constitución que propuso, a pesar de lo polémico que fue, la legalización del matrimonio igualitario, con toda la polémica que tuvo ese artículo, que al final quedó en que el matrimonio es la unión entre dos personas, y el propio, por el disenso popular que hubo, por el gran debate popular que hubo en torno a ese artículo, y se dejó la especificidad de las formas de contraer matrimonio para el Código de las Familias, y por tanto también se acordó que el Código de las Familias fuera a debate popular y a referéndum público. Y eso es lo que está pasando ahora, pero lo dejo para un ratico después. Estamos hablando de una Constitución que especificó, hizo muy visibles las formas de discriminación que estaban de alguna manera naturalizadas en Cuba, como por ejemplo puede ser la discriminación por orientación sexual o por identidad de género, y levantó explícitamente que Cuba condenaba, o sea, prohibía cualquier forma de discriminación del tipo que fuera, o sea, y por tanto, y bueno, en otro ámbito que ya no es el de las luchas por la igualdad o el de los derechos de las mujeres o de las poblaciones o de otras poblaciones vulnerabilizadas de alguna forma, también implicó cambios en los regímenes de propiedad del país, o sea, se está diversificando la manera en que se construyen las relaciones económicas en Cuba, las relaciones financieras, incluso la manera en la que se ejerce el gobierno, se cambió la denominación y el contenido de muchos cargos públicos a raíz de una necesidad de ampliar los poderes de los gobiernos a nivel local y de descentralizar un poco el ejercicio de los gobiernos a nivel local. Y ahora tenemos, en lugar de presidentes de asambleas provinciales del Poder Popular, gobernadores, y en lugar de presidente de asamblea municipal, intendente, pero no es un mero cambio de nombre. Por tanto, con todos esos cambios, que son muchos más que estos que yo les estoy contando, se abrió un cronograma legislativo que estamos viviendo ahora mismo, que va a llegar hasta 2028 y que tiene previsto cambiar o actualizar o formular alrededor de 30 leyes diferentes. En algunas se trata de renovaciones, en otras de leyes nuevas y en otra de ajustes a la legislación que existe. Estamos hablando que ahí van a estar la ley de salud, el código penal, ya se aprobó el código de los procesos o la ley procesal, que es bien interesante desde el punto de vista de la violencia, y les voy a comentar un poco. Hay una ley de información y comunicación en proceso que debe discutirse alrededor del año 2024. Hay una ley de empresa, hay una ley de salud pública, no sé si la mencioné ya. O sea, que hay una, va a ser un panorama. Bueno, hay una nueva ley de trabajo y seguridad social que debe también aprobarse en los próximos años. Es un cronograma enorme y que tiene leyes, pero también tiene normas o políticas públicas de cumplimiento vinculante para las instituciones y organizaciones del Estado. Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información. Gracias por seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, pronto TikTok, y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.